busca de tu amor desesperado. Yo quisiera encontrar aquel inmenso amor que yo he dejado. No supe comprender aquel cariño que me habías dado. Ahora que yo estoy tan solo sin tu amor, quisiera que tú vuelvas a mi lado. Saboreando almendrado con amor. Quisiera que tú vuelvas a mi lado. Es solo para ti.